¿Quién puede comprender la sabiduría de Dios? Con los elementos que tenemos, quizás en algo podemos acercarnos malamente a lo que es la sabiduría de Dios, pero cuán insondables son sus caminos. Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, y les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, cariñosamente, con un gran abrazo. Queremos invitarlos para que esta noche, por Radio Nuevo Tiempo, a las 9 de la noche, usted sintonice el programa Diálogo Bíblico, donde hacemos un resumen de la conversación de la semana. Y también este programa se retransmite el sábado a las 7:30, muy tempranito, para que usted en la primera hora de la mañana tenga el sustento espiritual. Y para quienes tienen acceso a la Internet, pueden visitar www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios y otro material más de apoyo al estudio y la conversación que nosotros hacemos durante toda esta semana y de estos 3 meses que hemos estado hablando acerca de los orígenes. Y aprovechamos la oportunidad para decirles quienes entran en la página que nos escriban. Hay un lugarcito grato, donde dice contacto, grato, pero sí. Y hemos recibido algunos, digamos, correos, nos ayudan a fortalecernos, porque la verdad que son muchos los que nos visitan en la página, y alguien si nos escribe, muy bueno será, no solamente para decirnos que nos portamos mal, sino para ayudarnos y sustentarnos, ¿no es cierto?, en este diario conversar con ustedes de estas maravillosas lecciones de la Palabra de Dios. Muy bien, Jesús el proveedor y sustentador, ¿qué ha significado esto durante la semana? Es que Dios realmente siempre está proveyendo, siempre está sustentando, y a veces hay un problema, Horacio, que se presenta en la vida de las personas. Quizás usted vaya y lea el capítulo 9 del libro de Juan. Hay un relato muy interesante de un personaje que tenía un problema bastante serio de salud. Era ciego de nacimiento, prácticamente nunca había visto. Y la primera pregunta que aparece en los discípulos dice, bueno, Señor, ¿quién pecó este? ¿La familia? ¿El tío? Bueno, ¿el abuelo? ¿Quién? ¿Qué pasó? En la antigüedad, y no solamente en la antigüedad, hoy día también existe la creencia de que Dios castiga. Dios es un Dios castigador, está esperando que nosotros hagamos nos portemos mal o nos salgamos del camino para castigarnos. No es así. Creo que el castigo viene como consecuencia de lo que nosotros hagamos. Imagínate, si hacemos algún desarreglo en cuanto a la alimentación, por ejemplo, y nos enfermamos, no podemos echarle la culpa a Dios. Si un alumno no estudia y queda repitiendo, no puede echarle la culpa a Dios. Todo esto nos habla de consecuencias, de cosecha, ¿eh?, de siembra y cosecha. Entonces, tenemos que considerar esto. Y fíjate, en este caso, estaba bien claro el concepto que ellos tenían. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Claro, si pecaron los padres, el Señor castigó al hijo. Si él pecó, entonces recibe el castigo. Fíjate, perdón, aquí podemos ver también un caso que el Señor Jesús, del cual hizo mención, en cuanto al rico y Lázaro. Y dice que el Señor lo hizo porque existía una creencia, él contó esta parábola porque existía una creencia de que los ricos eran ricos porque Dios los bendecía, y los pobres eran pobres porque no habían recibido la bendición de Dios. Claro. Entonces aquí el Señor Jesús les cuenta esta parábola y les habla precisamente de que esto no es así. No se trata de que Dios, los que tienen más es porque han sido bendecidos. Una persona puede tener mucho dinero, pero puede haberlo obtenido con malas prácticas. Entonces, claro. Y aquí nosotros podemos ver esta creencia, tenemos que sacarla de nuestra mente. Yo estoy recordando, porque la verdad que hemos hablado de que Dios es proveedor y sustentador. Exactamente. Y Él puede hacer milagros usando la naturaleza. Ahora, recuerdo yo como una persona, una madre me comentaba una cosa muy emocionada. Dice, yo estaba cocinando y de improviso aparece mi pequeña, dice, y no sé qué pasó, se le dio vuelta el aceite caliente, dice, en el cuerpo. Dice que ella lo único que atinó fue a clamar a Dios por misericordia. Lógicamente la atendió, pero ¿sabe? Me decía, no quedó ni una huella en su cuerpo. Es un milagro de Dios contra claro naturaleza, sí, porque claro un aceite sí caliente donde tú lo pongas va a quemar, va a hacer daño. Lógico. ¿Cómo se produce? Por eso que Dios puede usar los elementos, porque Él los creó, Él gobierna sobre eso, y hacer milagros sobre las personas cuando Él lo requiere en su divina voluntad y su sabiduría. No querramos también, porque a veces podemos juzgar a Dios pensando, y bueno, ¿y por qué no hizo milagro acá? Cuidado con eso, porque Dios sabe cuándo puede obrar y cuándo no va a obrar. Hay un relato, no sé si tú lo analizaste, yo estuve viéndolo un poquito, este relato aquí, que está allí en Primera de Reyes, capítulo 19. Uh-huh. Sí. De los versículos, quizá versículos 11 y 12 solamente, pero usted puede ver aquí que hay una situación bien especial con Acab y Jezabel. Pero Primera de Reyes 11 y 19, 11. Primera de Reyes 19, 11. Sí, dice. Dice lo siguiente. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Este es un relato de una situación muy puntual en el cual Elías va a intervenir para mostrar que Dios existe, que Dios gobierna la naturaleza, y le va a decir a ese rey que está haciendo tanto daño al pueblo que no va a caer lluvia, ¿no es cierto? Pero mira cómo un hijo de Dios también pasa por pruebas, por situaciones difíciles. Vamos a hacerlo más quizás actual, quizás por una depresión, estoy abandonado, me están persiguiendo. ¿Qué hago ahora después de haber dicho que no iba a llover y no llovía? Pero Dios se muestra a él y no usa los elementos naturales tan fuertes como podría haber sido el viento, el fuego, el terremoto, lo que sea, ¿no es cierto? Sino, me gusta mucho esta frase que dice, y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. ¿Quién estaba detrás de ese silbo apacible y delicado? Era Dios mismo mostrándose a Elías. Elías necesitaba tranquilidad, necesitaba sosiego, necesitaba seguridad, y no se lo dieron los elementos fuertes de la naturaleza, sino ese Dios que se manifestó en un silbo apacible y delicado. Ahora, yo creo que es bueno que pensemos en la pregunta que el Señor le hace. ¿Qué haces aquí, Elías? Elías había estado en el Monte Carmelo, había desafiado a los sacerdotes de Baal. Nosotros sabemos lo que allí ocurrió. Cuando él hizo una corta oración, descendió fuego del cielo y consumió toda la ofrenda que él había presentado ante el Señor. Luego de ahí, los sacerdotes de Baal todos son muertos. Él estuvo dispuesto prácticamente no solamente a desafiar a los sacerdotes de Baal. Recordemos que el pueblo estaba con los sacerdotes de Baal en ese momento. Estaba el rey, ahí estaban los sacerdotes, en fin. Y él estuvo dispuesto a desafiarlos a todos. Y porque él sabía quién estaba con él. Estaba el Dios Todopoderoso. Pero lo extraño del caso es que cuando Jezabel le dice que lo iba a matar, él arranca. Él se asustó y arrancó y fue allá a las montañas. Por eso que el Señor lo encuentra allá y le dice, se manifiesta a él, y luego le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Yo te mandé al arroyo de Querit, te mandé donde la viuda de Serepta, te mandé al Monte Carmelo, pero yo no te he mandado que vengas acá. ¿Por qué estás acá? Ahí él tiene que reconocer que le había, después de haber tenido una manifestación tan grande, la fe le había faltado. Es que uno tiene que recordar que es un ser humano, que si bien es cierto está viendo la providencia de Dios, está viendo el sustento de Dios, no ve mucho más allá. Tiene debilidades. Tiene debilidades, claro, vamos a decir, es corto de vista para ver lo que Dios es en lo que se muestra en su naturaleza, en las providencias, en las bendiciones, en la alimentación que le dio Elías, se mostró Dios, pero aún así estamos limitados para ver cómo es Dios realmente como proveedor y sustentador. Las leyes de la naturaleza, a veces algunos piensan de que Dios está limitado por esas leyes, pero nos damos cuenta que en los milagros que hizo de calmar la tempestad, de dar vista al ciego, resucitar a Lázaro, al hijo de la viuda de Sarepta, ¿no es cierto? Todos estos milagros que los seres humanos tratan a veces de explicar para en realidad sacar a Dios de su mente, ahí están presentes. Dios es Dios sobre todas las cosas, puede manejar los elementos cualesquiera que sean, los puede manejar a su voluntad y para bien de nosotros, y esto es lo grato. Porque cuando uno mira la cruz se da cuenta que el Dios, la divinidad entera, vino para estar con nosotros, mostrarnos su amor, sus cuidados y dar su vida para que nosotros la tengamos y la tengamos en abundancia, vida eterna. Gracias, amables oyentes, por su compañía en este día. Siga escuchando estas lindas conversaciones. Esta noche vamos a tener, como les decíamos, un resumen a las 9 de la noche, y también lo puede ver en la internet www.escuelasabatica.cl. Que el Señor los bendiga, nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.